Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequeala, infractura expuesta en un punto. Viernes 30 de julio, el quinteto Viceversa tocará en el 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 18:30, tempranito. Bettinotti, Fernández y los Esquifusos, en el año donde no están sacando un disco, se presentan en Notorious, Avenida Callao 966, a las 21:30 horas. Nora y Richie estarán en el Archibrazo. Mario Bravo 437, entrada $25 a las 21:30 horas. María José de Mare tocará en el Sanata Bar, cantará ella precisamente en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra a las 22 horas. Y Víctor Moore y su grupo participarán del ciclo Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad, en el pasaje Kiufra 371, entrada libre a la medianoche. A partir de la semana que viene, este ciclo pasa a los días sábados. Pasamos entonces al sábado 31 de julio. El ciclo de Tata Cedrón creo que termina, pero por lo menos mañana está en el Espacio Ecléctico, en Humberto Primo 730, entrada $45 a las 9 de la noche. Julián Hermida Quinteto estará en Wilde, en el Centro Cultural Justo Lynch, Bragado 5701, entrada $25 a las 9 de la noche. Pablo Agri Cuarteto y el dúo Salgán Falabella estarán en Lomas de Zamora, pero atención que es en el Ensamble de Banfield. Es un teatro que se llama Ensamble de Banfield y que queda en Lomas de Zamora. Es en el ciclo Tango con Tempo. Entonces Pablo Agri Cuarteto y el dúo Salgán Falabella en La Rea 350 en Lomas de Zamora. Entrada $35, pero jubilados y estudiantes $25. Es a las 9 de la noche. Quiero 24 estará en Vicente el Absurdo, en Julián Álvarez 1886, a las 10 de la noche. La orquesta Fernández Fierro tocará en su club atlético, en Sánchez de Bustamante 764, entrada $25 a las 11:30 de la noche, domingo 1 de agosto, la orquesta de La Fronte, si no llueve, en San Telmo, en Humberto Primo 343, y Juan Martínez Calerandi y Nadrogué, entren a la página. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del mamau, y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. pa' que juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación. Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros misiadura, y ellos morfan con llanto. Ni olvido ni perdón, Juan Batuone ya está aquí con nosotros. Sentate, subí el volumen y agárrate. Sentate, subí el volumen y agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio y para toda la humanidad. Cantante, compositor, guitarrista. Se autoafirma y sostiene sobre sí mismo: soy un artista popular. Las artes me convocan en este envase con la virtud y responsabilidad insoslayable de conmover las emociones y la sensibilidad de los otros y la mía propia, con humor y con amor. Cantorazo, dijo alguna vez Rubén Juárez por televisión sobre quien nos visita hoy, con un concierto en vivo aquí en Fractura Expuesta, ante ustedes, Juan Batuone. Juan, bienvenido una vez más a Fractura Expuesta. Sí, la verdad que es un gusto venir, porque siempre me sentí muy comprendido por ustedes, porque tienen otra cabeza, porque tienen otras almas, porque tienen más apertura. Yo he sido un poco resistido en los medios de tangos, por justamente por decir lo que digo, por cantar lo que canto, por pensar lo que pienso y por escribir las letras que escribo. Pero igualmente yo tengo una responsabilidad muy grande, que es la de tomar esa posta de los grandes compositores de tango que tuvimos, y así al igual que otros tantos escritores, tantos poetas, tantos letristas que han escrito infinidad de tangos muy bellos, soy como uno más de toda esa cantidad de jóvenes, esencialmente, que por lo general son todos más jóvenes que yo, porque es una cuestión generacional. Cualquiera es más joven que yo. Bueno, pero lo que digo es que... ¿Cuántos años tenés? 60 años. Y me parece bárbaro que yo pueda ser como una especie de eslabón entre aquellos que escribieron tantos tangos conocidos y reconocidos por el pueblo, que yo pueda ser como una especie de eslabón entre los muchachos que escriben hoy, ¿no? Juan Batuone vino a exorcizar este estudio en la despedida de Fractura Expuesta del viejo buenísimo estudio de La Voz de las Madres. Es nuestro último programa en Cerrito, sí. 242. Por eso lo invitamos, porque queríamos literalmente prenderlo fuego a este estudio que tantas noches nos ha albergado. Como sabemos que vienen compañeros como Daniel Ballester, vamos a hacerlo metafóricamente, no lo vamos a hacer literalmente como nos hubiera encantado, porque siempre, bueno, vieron, para fin de año cuando se prenden fuego los muñecos, sí, bueno, es esa liberación energética que se tiene que trasladar, y se va a trasladar sin dudas al nuevo edificio que inauguraremos la semana que viene, por lo menos nosotros. Así que por eso la decisión de Juan, pero además, en este paralelo, y tras un paréntesis, porque lo dijimos muy poco y es muy importante que se comuniquen con nosotros hoy a los mails, al mail fracturaexpuesta@madres.org y en el Facebook, en Fractura Expuesta Radio Tango, nos pueden ubicar y nos pueden dejar mensajes. Este mes, que fue el último, casualmente, en este edificio, Fractura Expuesta yendo un poco en contra, pero no por una decisión ideológica, sino yendo en contra de lo que hicimos en los últimos 7 años, que es traer a los chicos que tienen nuestra edad, que uh-huh. hacen tango. Trajimos a el Tata Cerón, a Garelo, a Víctor Lavallén y ahora a Juan Batuone. En el medio estuvo Giovanna, de la uruguaya, que se coló, sí. uh-huh. pero elegimos este final de este edificio volviendo a escuchar a los más grandes. Entonces, por eso esta decisión. Así que prepárense, suban el volumen de sus radios transistores, porque es muy importante que nos ayuden energéticamente a despedir este edificio. Toda esta perorata, sí, que está buena. Está buena. Después va bien. Seguimos hablando, pero arranquemos ya a tocar. No sé. Es más, si querés, ya te pido. No está previsto. A ver. Esto. Se me fue. Pasa la vida. Ah, buenísimo. Me encantó. Se me había ido el nombre del tema. Juan Batuone. Me encantó. Tocando aquí en vivo, así como una especie de a la carta, un Juan Batuone a la carta, pidiéndole temas. Pedido. Sí, después hacemos lo que te parezca, Juan. Mientras Juan afina, queríamos. Quiero mencionar un mensaje que llegó al Facebook de Fractura Expuesta, de Raimundo Rosales, un poeta del barrio de Saavedra, un gran poeta del tango, que describió ayer, justamente no lo encuentro, pero bueno, esas cosas que pasan, describía el concierto de ayer que dio Juan junto, acá está, grande Batuone, lo de ayer en el Tazo con Acho Stoll y sí. Lucero, Hernán Lucero, fue tremendo. Qué buenos artistas tenemos, dice otro artista, Raimundo Rosales, que seguramente está escuchando, al cual le mandamos un saludo. ¿Finalizó la afinación? Más o menos, como debe ser. Nunca, sí, no soy perfeccionista tampoco. No me pidan que cabecee. Te voy a decir que Raimundo Rosales es uno de los poetas que más me interesan de la actualidad. Y ayer lo comprometí a que tuviera la delicadeza de darme alguna letra de él para que yo la pudiera musicalizar. Me encanta su laburo, su obra, y le mando un gran abrazo. Muy bien. Juan Batuone en Fractura Expuesta. Cuando quieras, Juan. Deslizo suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón, y medito qué tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde pasa la vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Todo un pueblo se levanta, casi nadie ya descansa. Y si te fijas, todos tienen 3 laburos, andan secos como un puro, enganchados en la deuda nacional. Hoy se mezcla el reventado con el tipo que ha yugado y el intelectual parecemos una masa de ricota, todos aplastados, pero nunca está perdida la esperanza. Vamos a llegar. Yo vivo en un balcón con perón sin perón, donde pasa la vida, vida, vida, y pasas vos y vos, y aquel y aquel, y él y él, y vos también pasamos. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, los muchachos. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Bueno, y ahí estamos, al aire, como corresponde. Escuchábamos, sí, a Juan. Estoy fusilado, dije, que estoy refusilado porque el concierto duró mucho y la noche fue muy larga y yo me desperté muy temprano. ¿Hoy? Y, sí, hoy, sí. Escuchábamos Pasa la Vida, aquí con Juan Batone en vivo. Este no está en Tangos al Mango. No, esto este... va a estar en... Escuchame una cosa, Vicente. Escuchame una cosa, Vicente. ¿Qué? Lario. Vicente Lario. Bien. material, próximo material de Juan Batone. Recuerdo que acá viniste a adelantar también algunos temas de ese disco que va a salir. Hay uno que me acuerdo que era Tierra Negra, que no era específicamente un tango, pero que era maravilloso, que Tierra Negra... Nova. Sí, ahí está. Que Nova. Eso después, si querés, lo podemos hacer, o el que vos tengas ganas. Sí. Escuchemos una cosa, tuvo como varios nombres anteriormente y exactamente, decantó exactamente. En este... Escuchemos una cosa, Vicente, porque yo hablo de Vicente, pero no de Vicentenario, sino de Vicente López y Planes, que es el que dijo hace 200 años, oíd mortales el grito sagrado. Y yo después de 200 años, utilizando... un populismo, te diría, un vulgarismo, que todos, viste, para hablar decimos antes de decir lo que tenemos que decir. Escuchame una cosa, Germán, escuchame una cosa. Sí, sí. Maxi, ¿entendés? Entonces lo utilizo como eso, porque es como un encuentro que yo tengo con Vicente López y Planes y Blas Parera en un bodegón de Almagro, y me encuentro con ellos, y entonces, de alguna manera, les agradezco. Les agradezco por el himno nacional que tenemos, porque creo que no sé si mucha gente les pudieron agradecer a los tipos. Y pensaba esta similitud, ¿no?, de los autores, que nadie conoce casi la letra entera del himno. De nuestro himno nacional, sí, sí, argentino. Entonces yo me siento re orgulloso cuando lo escucho en determinados lugares. Hoy me acuerdo que iba por cerca del Luna Park y yo me iba con mi padre, me llevaba a ver peleas de boxeo por títulos mundiales, ¿no? Hemos estado en varias, tuvimos la suerte de estar juntos, de compartir. Ajá. Eso. Y ¿eras muy pibe cuando escuchaba? Te llevaba. Sí. Era muy chico. Pero recuerdo, por ejemplo, que cuando se cantaba el himno, a mí me pasaba particularmente que me emocionaba mucho, y hoy me sigue pasando. Y por ejemplo, el día que se festejó el 25 de mayo, en la 9 de julio, sí, me emocioné hasta las lágrimas, como cuando era chico, como cuando era niño. Uh-huh. Porque me da la sensación que los artistas o los músicos tenemos esa posibilidad de no matar al niño que tenemos adentro. En general yo lo hago por una cuestión de sanía, por una cuestión de salud, porque por ahí a veces se hace muy difícil vivir, no, uno no puede estar saltando como un pelotudo contento, viste, como si te hubieras comprado una cajita feliz. Sí. Y terminás viéndolo a Tinelli, ¿entendés? Entonces de repente, para mí por lo menos, me sirve el humor, me sirve la música, me sirve

Exactamente eso es lo que dice en el acuerdo que firmaron ayer la presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo José Mujica. En ese sentido, se ingresará a través de un comité científico de la CARU con participación de científicos argentinos, según marca el convenio. Ariel Basteiro rechazó que el Congreso fije las retenciones. El diputado nacional explicó que la competitividad que gozó el sector agroexportador durante todos estos años fue resultado de una política activa del gobierno en materia fiscal y monetaria. Por ese motivo sostuvo que no es lógico que el esfuerzo del conjunto de los argentinos quede en manos de unos pocos. Elisa Carrió y Ricardo Alfonsín finalmente no se reúnen. El encuentro entre el diputado nacional y la líder de la coalición cívica previsto para la próxima semana quedó descartado. Fue luego de las críticas de la líder de la coalición cívica, Ari, al dirigente radical por participar de un acto junto a la presidenta Cristina Fernández en Chascomús. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 87%, la presión 1014 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Sueños compartidos de julio ya está en los kioscos. En este número. ¿Cómo se construye una nación con tantos enemigos? Yo soy otro. Cristian Aldana, de El Otro Yo por Eve. Fallo sobre la ley de medios, el derecho a la comunicación. Culebrón Timbal, una experiencia de arte, cultura y comunicación. En el aire, cuando ibas a florecer. A 5 años de la desaparición de Florencia Penachi, trata de mujeres. Un farolito de ilusión, Ciro y los persas. Entrevista a Diego Kogan, una comedia sobre el SIDA. Amanecer en el Tigre, trabajo y vivienda después de Astarza. Blog del pañuelo y además una historia de las madres. Sueños compartidos a solo 5 pesos. Qué placer verte otra vez. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Fractura expuesta. Un programa que da en la tecla. Bueno, seguimos con Juan Batone aquí en Fractura Expuesta. Recordamos las dos vías de comunicación que tenemos. Las dos son por internet, ya que el teléfono en este caso no funciona por cuestiones relativas a todo un transporte técnico de la radio. Claro. La primera es un Facebook, cuya dirección o cuya palabra clave para encontrarnos es Fractura Expuesta Radio Tango, todo junto, así, Fractura Expuesta Radio Tango. Entran a Facebook, Facebook y nos... ¿Cómo te cuesta decir la palabra del imperio? Precisamente. Aparte me acuerdo como lo dice mi madre, que lo hice de una manera muy hermosa, claro. Y siempre me causa muchísima gracia y me sale como lo dice ella. Un saludo. Decía, Facebook, la primera herramienta, nos buscan a través de Fractura Expuesta Radio Tango, y si no, una dirección de correo electrónico. Esta sí es mucho más fácil y práctica e inmediata, como todo lo que corresponde a esa tecnología, que es la dirección fracturaexpuesta@madres.org. Y hablando de madres, Juan Batuone, que está aquí con nosotros, va a estar comenzando un taller en el espacio cultural Nuestros Hijos, sobre la calle del Libertador, el espacio cultural de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El jueves 5 de agosto va a iniciar un taller gratuito taller gratuito cuyo título o tema principal es una clínica de tango que lleva por título Los Poetas del Siglo XXI, ¿verdad, Juan? Sí, sí, de eso se trata. Bueno, ahí marca una, evidentemente. ¿Qué día? Ya el título. Los jueves. Los jueves no va a ser. No puedo creer, estamos acá, no podemos ir. Bueno, sí, pueden venir alguna vez. Dejen el programa. Claro, 18:30 a... Dejen grabado un programa y vengan. Bueno, ¿y qué recorrido vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar este tema de los poetas del siglo XXI ahí en el taller? Mira, en realidad yo lo que digo... ¿O cómo es la mecánica del taller o de la clínica? No, es contarle a los jóvenes de qué se trata. Para mí es como... Una especie de contracultura, porque los medios de comunicación no generan espacios como para que las gentes, los jóvenes, los estudiantes, conozcan el rostro, la mirada, la palabra de los poetas de nuestra ciudad. Es por eso que lo hago, porque yo, que tuve la suerte de juntarme con algunos poetas importantes... Claro. Y que los curtí, que estuve con ellos, que charlé, que conversé, que estuve de copas. Como forma de aprendizaje. Sí, no sé si de aprendizaje en realidad, pero. De convivencia. Sí, pero de lo que yo le podría transmitir a los jóvenes, porque soy como un eslabón entre ellos y ellos, esos jóvenes. Uh-huh. Entonces, hay una etapa o un vacío que ha quedado. Que tiene que ver con todo lo que nos pasó. Entonces esto nadie lo está contando, nadie lo está diciendo, nadie le está dando importancia. Cuando vos hablas de vacío te referís a esa conexión intergeneracional. Exactamente. Entre los diferentes la palabra no es estamentos, pero sí, entre los la diferentes transmisión oral. Es la transmisión oral del actores género. Del tango, sean pibes jóvenes, sean aquellos más experimentados. Exactamente. A eso nos referimos con ese corte. Y además de integración. Porque si no, de alguna manera es como que se va a perder esa línea, ¿no? que está tan ligada a lo social, a la cultura, a nuestra idiosincrasia. No perderla, esa raíz. Porque si no vamos a terminar, no sé, cantando tangos como por ahí, como Mauricio Macri, ¿entendés? Lo cantaría. Que prefiero que se siga quedando con el canto de Queens, ¿entendés? Claro. No que cante un tango, porque uh-huh. no pertenece al tango. Entonces, hacer esas diferencias, para mí, son muy importantes en nuestra cultura. Juan. Yo por eso digo, que no estemos todos tinelizados, ni tampoco que seamos todos solo tango. Lógico. ¿Entendés? Abrir la sabiola, abrir un cachito las orejas y escuchar que hay otras voces, que hay otras voces que tienen para contar cosas y que no son solamente las que nos cuenta por ahí OTN o Canal 13. Miremos otras cosas, ¿entendés? Porque son nuestras, nos pertenecen, y hacerlas propias significa que vamos a estar mucho más fuertes para pelear contra eso, ¿entendés? Y en ese taller hablas de los poetas, dijiste. No solamente hablo de los poetas, sino que los invito a los poetas a que participen, que los jóvenes les conozcan el rostro, que los jóvenes les conozcan su voz. ¿A quiénes vas a convocar? A todos absolutamente, porque no estoy para elegir a nadie. Claro. Yo no soy quien para dictaminarme. Bueno, pero lógicamente que tendrás algún que otro sí, preferido. Pero eso es para mí, eso me lo guardo para mí. Uh-huh. Eso es algo personal. Uh-huh. Yo lo que estoy haciendo pero es la un movimiento de cultural que exprese, que haga expresar a los poetas, y hay muy buenos, y la gente no sabe que hay muy buenos. Uh-huh. Yo digo que se están... como inventando otros Discépolo, otros Manzi, otros Celedonio Flores, otro Troilo. O sea, hay actualidad y también hay hay poetas actuales y también, por supuesto, los poetas clásicos. Trato a los poetas clásicos porque ya han sido... Entonces sobre la actualidad. Sobre los que va a venir. Perfecto. Sobre los que van a venir. Perfecto. ¿Entendés? Sí, sí, sí, claro. Hablo de los poetas del siglo que viene. Uh-huh. Porque nuestros nietos van a tener que saber que existió un Nacho Stoll, que existió una Claudia Levi, que existió Raimundo Rosales, que existió Pierro, que existió Marta Piso, que existieron tantos. No me voy a acordar de todos sí, los claro. que conozco, ¿me entendés? Pero... por ahí dentro de 40, 50 años o 100 años van a hablar de esas poesías, de esos escritores, de esos letristas, de esos músicos. Jueves a las 18 horas en Libertador 8465, sí. Es el Ecuni, sí. Libertador 8465. ¿Desde cuándo? Desde jueves. Agosto, no, pero no, no desde este jueves. ¿Jueves 5 de agosto? No, pero no es el 5 de agosto. Ah, bueno, se va, ah. Se va a hacer después de agosto, casi sería, vamos a comenzar casi a finales de septiembre. De, ah, de agosto. Principio de septiembre, finales de agosto y principios de septiembre. Bueno, entonces, principios de, finales de agosto, principios de, principios septiembre, arranca esta, este taller, clínica de tango, sí. Que Juan Batuone va a dictar de forma gratuita en el Ecuni, en el espacio cultural Nuestros Hijos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cuyo título es Los Poetas del Siglo XXI, y que Juan nos comentaba de qué va a tratar. Como este programa tiene muy poco tiempo, exactamente, tenemos que empezar a... Juan, el tiempo en la televisión, vos viste cómo es, sí, es tirano, Juan. Sí. ¿Y en la radio? ¿Cuál chancho? De... estamos en la radio. Peor todavía. ¿Cuál chancho? Mejor dicho, inspector de colectivo, estamos adelantados, o sea, estamos muy atrasados. Así tenemos que apurar. Claro. Dale, apurete. Hablemos de Boca de Fresa, de la película de Jorge Sima, que vas a, que vos protagonizás y que se estrena en breve con Rodrigo de la Serna y Erika Rivas. Sí. ¿Y vos? Y sí, yo y Roberto Carnaghi y María Fiorentino. Y sí, es una película que se filmó en Córdoba. ¿Ahora? Ahora hace 3 meses que la filmamos y ahora se va a estrenar, dentro de poco se va a estrenar en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires simultáneamente. Y tiene la particularidad de que, además de los actores que mencioné, que son compañeros y que son divinos, y que yo aprendí muchísimo con ellos dos, porque Roberto Carnaghi y María Fiorentino no tuve la posibilidad de interactuar con ellos, pero sí con Rodrigo y con Erika, y que además de pasar la bomba con ellos, nos redivertimos. ¿Cuánto estuvieron filmando? 2 meses en Córdoba. Y medio en Córdoba. Y además tuve la suerte de que cantar una canción con la Mona Jiménez, que... ¿Para la película? Sí, para la película, que se llama Boca de Fresa, que es de Jorge Sima y de la Mona. Por eso se va a estrenar también en Córdoba, porque... ¿Él es cordobés? ¿Es Jorge, cordobés? Jorge Sima, el director. No, sí, también es cordobés, exactamente. Sí, es cordobés. Y, bueno, nada, ahora, la semana que viene, vamos a hacer una privada donde la voy a ver por primera vez la película, y estoy totalmente emocionado porque nunca... ¿Y de qué va la trama de Boca de Fresa? Bueno, de muchas cosas. Estoy leyendo La Nación, que hay contradicciones. ¿Cómo contradicciones? Claro, Jorge Sima dice que es de suspenso y Rodrigo de la Serna dice que es una comedia romántica. Y yo digo que es de cowboy. Y vos decís yo que ando de a caballo. Sí. Ah, vos andás a caballo. Sí, para mí es de cowboy, de convoy. De convoy no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, entonces hay que estar atentos para el estreno de Boca, sí, de Fresa. Dentro de poco, dentro de dentro muy de poco. Poco. Y lo otro, en realidad, dejé para el final, sí. Esta mención, que uno debería tomarlo con relativa tristeza, pero hay que tomarlo ya con alegría. Uh-huh. Sobre todo porque, por lo mismo, hablamos con Giovanna, lo mencionó María José de Mare. Ajá. Lo mencionó con Giovanna hace 2 semanas. Está muy presente Rubén Juárez. Sí, claro. Por supuesto, siguen sucediéndose los homenajes. Y Rubén, su último concierto lo hizo en Junín. Sí, señor. Y Juan Batuone estaba ahí sobre el escenario también. O sea, compartieron el con último Luis escenario. Salinas también. Con Luis Salinas. Bueno, exactamente. Comentanos eso. Se nos rompió la guitarra porque Juan Batuone le hizo... No, no importa, pero te voy a cantar el tango más que comentar eso. Te voy a contar lo que yo escribí por él, lo que sentí por él, lo que me vislumbró, su generosidad. Me deslumbró, me sorprendió su capacidad artística, su capacidad fuellística y su forma de cantar el tango acompañándose por el fuelle, que es muy difícil hacer eso, ¿no? Y es una locura. Es como una locura. Y, directamente. Claro. Y el tango se llama Bendito por Dios, que tiene ribetes, ya te digo, casi... sentimentales, porque al negro me parece que había o lo amabas o no. Nada más, no había término medio, ¿entendés? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? ¿El qué? ¿El último concierto? Y hará un mes y medio en Junín. En Junín, hace un mes y medio. Más o menos, sí. Bueno, esto yo le escribí al Negro y justamente ese día él me pidió que yo se cantara ese tango para él. Es ese día que estuvimos en Junín, que fue muy impresionante, y tuve la sensación de que él se estaba despidiendo de todos nosotros, ¿viste? En esa actuación, en esa función que hicimos, que fue una cosa muy muy increíble de estar con ellos dos juntos tocando, los tres juntos, ¿no? Cosa que además hacíamos frecuentemente con el Negro. Lo he tenido recaladas de muchas horas, de muchas noches, como decía él, noches claras, porque salíamos a las 11 de la mañana, entonces sí. Era como que era una noche clara, salíamos por el pasillo del Homero, ¿no? Pero me gusta recordarlo canturreando, ¿no? Para él. Y no sé si alcanza el tiempo para... Con esto nos despedimos. Bueno, dale. Así que... Sin una cuerda. Sin una cuerda, sepan disculpar. Es muy difícil tocar sin una cuerda. Yo no sé cuándo fue que perdió la razón, se incrustó un corazón que no duela, le brotó un bandoneón que él regó con su amor, y en Homero él acuna su barrio, y ese gordo mayor que llevas al costado, y como él tenés alma con lunas, anfitrión de los duendes del fango, te mangan un tango, querido Rubén. Me sorprendiste una tarde en el medio del convoy, quedé escuchando Canilla y una piba como vos. Dale, que con tus esperanzas le crecieron alas a mi corazón. Nunca se apagó tu canto, Negro, bendito por Dios. Te quedaste en Buenos Aires porque el pueblo te eligió, y un café que estaba frío con tu lumbre se entibió. Ya sabes, somos hermanos, vos, tu bandoneón y yo. ¿Cómo se llama? Bendito por Dios. Para Rubén Juárez, Juan Batuone. Juan Batuone estuvo en este último programa de Fractura Expuesta aquí en el viejo edificio de Cerrito 242 el viernes 6 de agosto. A las 21:30 Juan se va a presentar, va a tocar en el SADEM, en el auditorio que está en Avenida Belgrano 3655, entrada 15 pesos, reiteramos, precios populares, viernes 6 de agosto a las 9:30 de la noche. La furia de Juan Batuone sobre el escenario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarme, y espero que sea para mucho mejor de lo que fue Fractura Expuesta en este lugar. Espero que vayan con la mejor, que tengan la mejor de las alegrías, y que sigan en este camino que a nosotros nos hace falta. Hay gente que es necesaria. Los que difunden nuestras músicas son imprescindibles. Si no, no estaríamos nosotros en los medios de comunicación. Si ustedes no se darían la oportunidad de ir a buscar a los poetas, como lo hacen asiduamente, no solamente conmigo, porque los escucho y veo a quienes invitan, veo la línea que tienen y la conducta también, ¿no? Así que me alegra mucho que jóvenes como ustedes, que yo los conozco desde muy guachos, que le den bola al tango, que le den bola a nuestra identidad, que hagan esto que hacen, justamente, ni más ni menos que esto, difundir lo que ustedes creen que es necesario difundir, cosa que muchos no lo hacen y ustedes lo están haciendo desde hace unos cuantos años. Y me alegra muchísimo, infinitamente, y me da fuerza para seguir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Juan Batuone, Juan Batuone, Juan Batuone, repito, Juan Batuone en Fractura Expuesta. Gracias, Juan. Gracias a usted. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Bueno, Carlos Bevilacqua, con escasísimo tiempo en tu columna, ni te interrumpo. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de la milonga Sueño Porteño. Bueno, con tranquilidad, en el barrio de Boedo. Sí. Adelante. Sí, bueno, vamos a tratar de contar lo esencial. Es una milonga que se hace dos veces por semana en un enorme salón que está sobre la avenida San Juan, al 3300, ubicado sobre un hipermercado famoso por haber ocupado el predio de la vieja cancha de San Lorenzo. Y como dije, tiene dos ediciones semanales. Por un lado, los domingos de 19 a 3 y por otro los miércoles de 19 a 3 y por otro lado los domingos de 18 a 1. O sea, es un horario relativamente temprano, cubre lo que en parte se considera matiné y la noche, pero también un horario muy extendido, ¿sí? Lo primero que impacta de Sueño Porteño es la cantidad de gente que concurre. ¿Es grande el lugar? Es un lugar muy grande, es muy llamativo además porque es un salón con tres pistas de madera, con las paredes pintadas de bordó, columnas con espejos, vitrinas con fotos y objetos relacionados con el tango, porque el salón en rigor se llama Boedo Tango y otros días tiene otros bailes y otras actividades. Pero hablaba de la cantidad de gente que, como vos bien suponés, necesita un lugar acorde. Ayer en mi visita encontré alrededor de 300 personas, pero puede haber más de 450 en muchas de sus ediciones, particularmente la de los miércoles, que es el día fuerte de esta milonga. Para comparar la viruta, ¿sabés la capacidad que tiene? No exactamente, pero creo que está un poquito por abajo de esa capacidad. Pero a ese yo nivel. Yo calculo que deben ser, sí, 350 personas más o menos la viruta. Pero... Ah, bueno. Sí, esto lo supera porque es un salón más grande. Más grande, perfecto. Sí. Dentro del salón, uno de los sectores está ocupado por un restaurante que no tiene muchas mesas, pero que, digamos, puede ser usado por los concurrentes a la milonga. Ese restaurante tiene una pantalla gigante. Ayer estaban dando un partido de fútbol. A veces se emiten películas de tango. Y en un momento yo estaba en la parte del salón más bailable, digamos, más clásica, y vi pasar por delante mío un choripán. Y fue una imagen muy fuerte porque no suele haber choripán en la milonga, salvo... Qué mal que está eso, ¿eh? Claro, en la Calecita, que es una milonga que se hace al aire libre, es muy particular. Pero eran como mundos que pensé que no se podían tocar. Bueno, y fue fantástico ver pasar un choripán. ¡Viva Perón! Solo, caminando solo. Que por lo demás tiene como sectores muy elegantes, ¿sí? Choripán lo vi pasar por una zona que es como muy elegante. Bueno. ¿Sabés que fui una vez que vi una empanada caminando por la Yeca? Sí. Bueno, pero choripán, esas cosas pasan también, ¿viste? Bueno. Sobre todo en los semáforos se paran las empanadas, ¿no? Sí, y una vez vi una mordida en sí. que era de humita. Esta milonga. Otra cosa jodida, la empanada de humita. Sí. Ajá. Sí, sí. Perdón. Dale, Carlos. Perdón que los interrumpa con mi columna. Dale. Esta milonga abre a las 19 con una grabación de Gracias a la Vida por Mercedes Sosa. Y eso de las 9 de la noche, pero a veces se posterga un poco. La organizadora recita una poesía que tiene siempre algún mensaje en particular que ella quiere transmitir. Pero puede ser de lo más variada la poesía, digamos, de diferentes épocas o de cualquier autor. Uh-huh. Una particularidad que tiene... es la tanda de la rosa. Consiste en un momento en el que los hombres disponen de una serie de rosas reales, flores reales, que sí. pueden ir a buscar para entregar a alguna dama e invitarla de esa manera a bailar. Casi como la liga en el casamiento. No, no tiene nada que ver. Bueno, es un ritual en ese sentido, claro. Sí, y si se quiere, bastante... ¿Quién financia cortés. Las rosas? La organización, está provisto por la organización. Lo mismo que un bombón que genera, o mejor dicho, una cantidad bastante importante de bombones, que genera la tanda del bombón, en la que el hombre puede corresponder esa gentileza o no, o dárselo a otra dama, pero digo, los hombres son los que convidan a las mujeres e invitan con ese gesto a Muy bailar. Bien. La Hay tanda siempre... del choripán no, ¿no? No está... En breve. Claro, es una cuestión Dale de tiempo, me parece. Ahora, esto se hace en cada edición de la milonga, ¿sí? Cada milonga, además, es temática. Tiene una determinada consigna. Por ejemplo, ayer fue la milonga tigrada, en la que se sugería a las mujeres que vistieran algo del llamado animal print, ¿sí? Sí, que les cuesta tanto a las mujeres del tango vestirse con ropa de tigre, ¿no? Claro. Bueno, hubo milonga gardeliana, hubo milonga futbolera, milonga brasileña. ¿Es todas las semanas? Se hace, claro, todos los miércoles hay una consigna diferente. En los domingos Mucho también, laburo. En realidad. Sí, claro, es una producción muy importante. La organizadora me contaba, ahora vamos a mencionar, que la producción de esta milonga le lleva toda la semana, le ocupa toda la semana a ella. Trabaja mucho con los mails, se hace como un trabajo muy personalizado. Bueno, existió la milonga hippie, la milonga Beatle, la milonga Madonna, la milonga sensual, y así podríamos seguir. Hay alrededor de la milonga fractura expuesta, a ver si lo... ¿Para cuándo, no? Claro. Bueno, en el blog de la milonga se pueden encontrar alrededor de 30 o 40 diferentes temas que hasta ahora se han ido sucediendo. Muy bien. Otro dato muy peculiar de color de esta milonga es el show de los cinco, que también se da todo en todas sus ediciones. Se llama así porque es un show que dura solo 5 minutos, un show artístico, sí. No necesariamente de tango, han pasado por ahí Lidia Borda, el grupo claro. Alas, de los de artistas discapacitados, exactamente. Hace poco estuvo una cantante de boleros, hubo números de magia, danzas indígenas del Ecuador. Bueno, repitamos la ficha técnica así para cerrar, y esto seguramente lo subiremos a la página de Fractura Expuesta para que realmente conozcan, porque todo lo que contó Carlos, interesantísimo. Sí. Nos corre el tiempo, pero bueno, ¿dónde es? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Bueno, Sueño Porteño es una milonga que se desarrolla los miércoles de 19 a 3 y los domingos de 18 a 1 en Avenida San Juan 3330. La organizadora es Julia Pugliese, todo un personaje, de ella vamos a hablar en la web cuando colguemos el artículo. Esto es en el primer piso de San Juan 3330 y quienes quieran tener mucha información sobre esta milonga pueden entrar al blog clubdetango.blogia.com. Blogia, como se escucha, blog más IA, sí. Exacto. clubdetango.blogia.com. Exacto. Muy Gracias, bien. Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Bueno, terminó Fractura Expuesta aquí en este edificio. Gracias a Juan Batone por el exorcismo. Queda Ballester. Nacho Borda ya está con las noticias. Nosotros nos vemos en una semana en el nuevo edificio. Ha sido un gusto y lo vamos a prender fuego. Ahora sí. Fractura Expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta, una orquesta radiofónica.